con Raquel Sánchez y Edu Izquierdo. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Sentido Común. Aquí estamos de nuevo oyendo de fondo ese El Preso número 9, ranchera de Roberto Cantoral en la voz de Joan Baez. Una canción que ha sido versionada por más de 1000 artistas diferentes y en distintos idiomas. Una canción que por otro lado habla de la cárcel, tema alrededor del que girará el programa de hoy. Antes que nada, y como hoy estamos los dos, a diferencia de la última vez, hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Edu, pues muy bien, y preparada con un montón de canciones sobre la cárcel que comentar. Y es que la cárcel es un tema muy recurrido en canciones de diferentes estilos, el blues, el rockabilly o el country. Por eso vamos con ello, que tenemos muchísimas canciones que escuchar hoy. Pero espera, espera, ¿cómo te sentiste la última vez aquí sola, sin mí? Ah, muy a gusto. ¿Sí? Sí. Vamos, que no me echaste nada de menos. Si te soy sincera, no mucho. Pero esto no es bonito, ¿no? ¿No? No. Pues te echo mucho de menos. Yo no sé qué preferirán nuestros oyentes. De hecho, es algo que nos podrían comentar en nuestro blog. Si prefieren que yo me calle y me quede a los controles o prefieren que esté aquí contigo. Pues venga, va. Acepto el reto. ¿Nos recuerdas ese blog? sentidocomunradio.blogspot.com. Ah, yo que había intentado ahí pillarte, pero no. Ay, no, menos mal, no, que tengo memoria de pez, ¿eh? La verdad es que sí, la verdad es que la memoria, mira que tienes atributos y virtudes, pero la memoria no es una de ellas. No, la memoria no. Bueno, vamos a lo que vamos. Efectivamente, esta tarde tenemos un programa dedicado a las cárceles. Y bueno, empezando por la que hemos decidido que quizá, después de la que hemos oído, después de Joan Baez, hemos decidido que quizá esta es la canción sobre la cárcel más famosa de todos los tiempos. Mira si hemos sido osados. En dura pugna con otras de nuestras elegidas, que veremos luego más adelante, hemos escogido como la canción más representativa del mundo de la cárcel ese el rock de la cárcel, Jailhouse Rock. Elvis Presley. One threw a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jailhouse rock. Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer for from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock, everybody let's rock. Una canción escrita por la famosa pareja formada por Jerry Leiber y Mike Stoller, para que Elvis la publicara el 24 de septiembre de 1957. Un tema que sirve de homenaje al recientemente desaparecido Leiber, que nos dejaba el pasado 22 de agosto. La revista Rolling Stone situaba el tema en el puesto número 67 de las mejores canciones de todos los tiempos. Y tras Elvis vamos a oír a otra leyenda del rock and roll, Eugene Vincent Craddock, o lo que es lo mismo, Gene Vincent. I live in a cold, cruel world all by myself, but where the sun don't ever shine. And it's a low-down place, I mean a mean disgrace, the way you've got me doing time. Got to break these lonely chains I'm in. I swear by stars above, I'd rather do 90 years on a hard rock bar than to have to do without your love. I'm in a poor man's prison, baby. It's been a hard, long, a lonesome time. But darling, can't you see that you can set me free? Cause your loving drives me out of my mind. There's no stone walls around me and a cold floor under my head. You know at night I weep, I just can't sleep, I guess I might as well be dead. You know it's such a drag without you, baby. I'm seeing you all alone and I just can't take it too much longer. Baby, won't you come back? Set me free, cause your loving drives me out of my mind. Break up these lonely chains I'm in. I swear by stars above, I'd rather do 90 years on a hard. Nacido en 1935 y fallecido en 1971, Vincent se hizo famoso sobre todo por ese Viva Bluba, que es un clásico de nuestra música. Así es, acompañado como siempre por sus Blue Caps, y para Capitol Records grababa este Poor Man's Prison que hemos escuchado y que da paso a una banda actual, que también hay bandas actuales que hablan de la cárcel, los Rhythm 55. En su disco debut grabado en 1999, el trío formado por Christian Auer, Thomas Dauncer y Robert Walser nos ofrecían 17 trallazos de rockabilly, entre los que se encontraba este 21 Days in Prison, Rhythm 55. Many more nights in jail, and nobody seems to care. No more Georgia. longer be at home with you. No more Georgia, 20 more nights of fear. Oh yeah, 20 more days in jail, and nobody seems to care. Ahí estaban los Rhythm 55. Y ahora vamos con una veterana que nos visitará muy pronto, el día 3 de noviembre. En concreto estará en nuestro país. Se trata de Wanda Jackson y viene para presentar su último disco, The Party Ain't Is Over, grabado junto al grandísimo y admiradísimo por nosotros Jack White. Pero uno de los grandes éxitos de Wanda Jackson antes de este disco fue Riot in Cell Block No. 9, una canción basada en un supuesto motín en una cárcel de mujeres que tuvo su correspondiente versión a manos de los Cramps en el 2003. Vamos a oír, eso sí, su versión original, a cargo de la reina del rockabilly, Riot in Cell Block No. 9, Wanda Jackson. On July 2nd, 1953. I was serving time in Tehachapi. 4 o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow, and I heard somebody yell. There's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. The trouble all started up in cell block number 4. Spread like fire across the prison floor. Warden came in with a big Tommy gun. Bang, bang, bang. Trying to stop my fun, but there's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. With your hands up in the air, you don't stop this riot, you all gonna get the chair. Two gun Matilda said it's too late to quit. Pass the dynamite, Molly, 'cause man, this music is lit. There's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. State militia to help them win the fight. Drove up to the prison in the middle of the night. Each and every trooper. Y la canción que nos hacía dudar sobre si Jailhouse Blues Rock, que oíamos antes, era la canción más famosa que nunca se ha hecho sobre el mundo de la cárcel, era la mítica Folsom Prison Blues, a cargo del gran Johnny Cash. Pues sí, porque Folsom Prison Blues fue escrita por Cash, inspirado por la película Inside the Walls of Folsom Prison, película que hablaba sobre la dura vida de presos y funcionarios entre los muros de la famosa prisión de Folsom, y que Cash vio en 1952 durante su estancia en Alemania. El 30 de julio de 1955, Cash y los Tennessee Three entraban en los estudios de Sun en Memphis y salían con el tema bajo el brazo, una canción inspirada en un tema de 1953 de Gordon Jenkins llamado Crescent City Blues. Cash dejó la misma melodía y se quedó parte de la letra sin nombrar a Jenkins en los créditos, tema que por cierto acabarían solucionando en 1968. Ahí va. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. From this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle. Pero cómo me gusta esta canción, Raquel. No sé por qué. Es que me encanta oír a Cash. La verdad es que hemos sido, incluso diría que un poco benévolos con el tema de la inspiración de esta canción en otro tema. Seguro que muchos lo podrían considerar incluso un plagio, la verdad. Pero bueno, Cash estuvo inspirado o no, supo escoger probablemente una canción ahí que estaba en el olvido y la convirtió en un auténtico hit. Fíjate si la convirtió en ese hit, que podemos oír esta joya en la voz de mi amadísimo Bob Dylan. Bob Dylan, que por cierto, ¿no decía que lo importante era saber copiar? ¿O no, algo parecido? Este era Keith Richards. Ah. Keith perdón, Richards perdón. Era el de... Mi memoria. Tu memoria. Keith era el de... Lo importante es saber copiar, pero saber escoger a los buenos. Pero bueno, seguro que Dylan está bastante de acuerdo, sobre todo viendo los últimos pasos de su carrera. Este Folsom Prison no se convirtió nunca en parte del repertorio de su santísima majestad dylaniana, pero la verdad es que Dylan adora la canción. De hecho, se dice que su temática inspiró la mítica I Shall Be Released. La grabación corresponde a las Basement Tapes grabadas junto a The Band a finales de los 60, y aunque nunca se ha editado oficialmente, nosotros la tenemos hoy aquí. Come on. ahí está el viejo Bob haciéndose Folsom Prison. La verdad es que la grabación es mala, porque es una grabación extraída de las famosas Basement Tapes con The Band, pero en su versión pirata, porque es una canción que nunca llegó a editarse, por eso de ese sonido tan, tan, tan arcaico, ¿no? Pero yo creo que valía la pena pararse un poquito ahí a oír a Dylan cómo hacía este Folsom Prison que Johnny Cash hizo famoso. Y cogemos una máquina del tiempo y nos trasladamos a unos años más cercanos, concretamente a 1986, año en que Social Distortion se deja influir por Johnny Cash y tras unos meses separados, mientras su líder Mike Ness se recupera en una clínica de rehabilitación, se reúnen para grabar Prison Bound. Mientras Mommy's Little Monster, su disco anterior, se acercaba al punk o al hardcore punk, Prison Bound fue incluido por Ritmos Country y significó el punto de partida de lo que se denominó más tarde como co-punk. Así es, y como que esta banda también es una de nuestras favoritas, pues vamos a oír la canción que daba título al disco y que contiene un claro homenaje a Cash. Prison Bound, Social Distortion. Where the tough guys go to come out even tougher. A place where a man don't show his feelings. A place where a man don't cry. They say I'm being punished, and they say I can be reformed, but someday I'll return. Do they really think that this time it would work? You know, all along it wouldn't. For too many times, tiny ounces of town, by the railroad tracks, for the country moonshine. Oh, I'm prison bound. Tell my girl I'll be back one day. Oh, I'm prison bound. Ain't no, no, any other way. Taken with my freedom of expression or action, but Johnny says I walk the line. With three hearts and a cot and a lot of talk, with lock up, concrete and steel. Well, it's cold and it's clammy, and it's colder than a pimp's heart. But I gotta do my time. There's a lesson to be learned here, but what a price to pay. You know, I may never learn. Oh, I'm prison bound. I did a crime for too many times. It's on the outskirts of town, for the railroad tracks, for the country moonshine. Oh, I'm prison bound. Tell my girl I'll be back one day. Oh, I'm prison bound. I may never know any other. Arthur Lane Doug Watson es un mítico cantante de country blues nacido en 1923 y que ha llegado a ganar a lo largo de su carrera hasta 7 premios Grammy. Casi nada. Uno de esos premios le llegó gracias a una canción que se incluía versionada en la banda sonora de Oh Brother, Where Art Thou, y que se trata de un tema original del gran Jimmy Rogers. Una canción en la que el narrador acaba en la cárcel con una chica llamada Susie y que Doug Watson interpretaba así: In the Jailhouse Now. I had a friend named Campbell. He'd cheat and steal and gamble, and I guess he tried most everything low down. He was out tomcatting one night when he started a great big fight, and then a big policeman came and snapped him down. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. I told him once or twice to quit drinking gin and shooting dice. He's in the jailhouse now. Yodelay, yodelay, oh, yodelay, yodelay, yodelay, yodelay, out one day. I guess he thought he'd get away, but at the railroad station they took him by the arm. The chief said, I've come for you, and Bill said, now this won't do, because Bill Campbell never was my name. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. Oh yes, he broke out, and all over town the fool walked about. He's in the jailhouse now. Then I met Bill's old gal Sadie, and she said, have you seen my baby? And I told her he was downtown in the can. Little Sadie, she started fussing. She went down to the jailhouse a-cussing. She says, I'll come down here to get my man. She's in the jailhouse now. She's in the jailhouse now. So you can understand why little old Sadie got thrown in the can. She's in the jailhouse now. I went out last Tuesday, met a sweet little gal named Susie. I'd say she was the sweetest thing around. She started calling me honey, and we began to spend my money. Then we got drunk and thought we owned the town. We're in the jailhouse now. We're in the jailhouse now. Next day we wanted to go, but that old... Ahí estaba fantástico Doug Watson. Y ahora vamos con los Bears, que también tienen su correspondiente canción dedicada a la cárcel. Se incluía, como no, en su disco más country, el enorme Sweetheart of the Rodeo. Convertido en el sexto trabajo de la banda, capitaneada por Roger McGuinn, en él se hace más que evidente la presencia de Gram Parsons como miembro de la banda, en unas canciones que muchos consideran precursoras del country alternativo o de la americana. La canción es original de otra leyenda, Merle Haggard, y convive en el disco junto a versiones de Bob Dylan y temas de los mismos Bears. Editado el 30 de agosto de 1968, McGuinn regrabó algunas de las voces de Parsons cuando este dejó la banda. Más que nada porque era un celoso de las narices. Es que me da mucha rabia cuando hacen estas... Me da muchísima rabia cuando hacen estas cosas los músicos. O sea, ¿por qué tuvo McGuinn que regrabar las voces de Parsons? Pues mira, puedes calmar tu rabia porque a Gram Parsons todavía se le escuchan algunas canciones como esta que vamos a escuchar, la fantástica Life in Prison de Bert. Bueno, pero calmo mi rabia, pero bueno. Por un ratito, ahí va. The jury found the verdict first degree. They swore I planned her death to be. I prayed they'd sentence me to die, but they wanted me to live, and I know why. And I'll do life in prison for the wrongs I've done, and I pray every night for death to come. My life will be a burden every day. If I could die, my pain might go away. No sé yo si ha servido mucho para calmarme oír a los Jayhawks y lo bien que sonaban en sus inicios, porque la verdad es que el disco que han hecho me ha dejado un poco frío, Raquel. ¿Y tú? Ya lo sé. A mí me ha gustado. Un poquito lento, pero bien. Bueno, a mí me ha dejado un poco frío. Hemos oído a los Jayhawks detrás de los Bears y de hecho muchos llaman la mejor banda desconocida del planeta a esos Jayhawks. Gary Louris, Mark Colson, Mark Pellman, Tim O'Regan y Karen Grotberg se estrenaban discográficamente con un álbum de nombre homónimo, también conocido como Bunkhouse Album, en relación a la compañía que lo publicó. En él se incluía este I'm Not in Prison que acabamos de oír. Pero vamos hasta 2005 y a pararnos en el EP fantástico que grabaron juntos Calexico y Iron and Wine, titulado In the Rains, que lo enganché en vinilo, por cierto, la semana pasada, no te había dicho nada, Raquel. Gracias, gracias por informarme de tus compras musicales. El disco incluye un par de versiones de la Velvet Underground y de los Stones y unos enormes temas propios como el que vamos a oír. Publicado el 13 de septiembre de 2005, todos los temas propios están compuestos por la mente privilegiada de Sam Bean, o sea, de Iron and Wine. Y este Prison on Route 41 no es una excepción. To my Aaron Neville, nacido el 24 de enero de 1941, es una de las grandes voces, sin duda, de la música de Nueva Orleans. Un músico que ya fue número uno con su single debut, Tell It Like This, en las listas de Rhythm and Blues, y al que conocemos también como líder de la banda formada junto a sus hermanos, los increíbles Neville Brothers. Y para hablar de la cárcel, qué mejor que titular un tema simplemente así, Jailhouse, ahí va, Aaron Neville. Too many mornings, gotta wake up soon. Too many mornings, whoa, Lord, gotta wake up soon. Oh, eat my breakfast by the light of the moon. It was late, very late last summer, when I first got my time. Oh, it was late, very, very late last summer. You know when I first got my time. My buddy got 100 years, thank the Lord, I just got 99. If you see my mama, won't you tell her this for me? Lord, if you see my dear old mother, won't you please tell her this for me? I've got a long, long time, and Lord knows when I'm gonna be free. They come up here skipping and a jumping, but you know that they won't last long. Lord, they come up here skipping and a jumping, but you know that they won't last long. One day they're gonna wish they was a baby boy in their mother's arms. They're always talking about a dangerous blues. Oh, you know they're always talking about a dangerous blues. If I had my big old pistol, you know I'd be dangerous too. 12 jury men found me guilty. The doorman looked me up and down. Oh, 12 jury men found me guilty. You know the doorman looked me up and down. Judge looked at me through the corner of his eye and said, boy, you're penitentiary bound. One day down in New Orleans. Qué bonito, qué bonito canta Aaron Neville. Y ahora vamos con Tom Russell, que acaba de editar disco, se titula Masabi, y yo estoy realmente enganchadísimo a él. ¿Y sabes lo que es Masabi, Raquel? No. Pues Masabi es como llamaban los indios americanos a una zona que está alrededor de Duluth, Minnesota. ¿Y sabes quién nació en Duluth, Minnesota? No me lo puedo creer. Bob Dylan. Lo sabes, ¿eh? No lo sabes. Puedo creer. Exactamente. De hecho, pude hablar con Tom Russell hace poquito para una entrevista que saldrá dentro de poco en uno de los medios en los que Servidor tiene el placer de escribir. Ya diremos en cuál, cuando aparezca. Y me confesó que el nombre del disco era precisamente por eso. Era precisamente por ser la tierra en la que había nacido Bob Dylan. Claro, si es que no podía fallar. La verdad es que el disco es realmente delicioso, pero ya nos pararemos en otro momento, porque vale. Ahora es momento de irse hasta el 2001 para hablar de The Man From God Knows Where. Así es, se trata de un magnífico disco que trataba y trata, porque podemos oírlo siempre que queramos, evidentemente, temas como la inmigración, la soledad, la esperanza o... por supuesto, y por eso está aquí, La Cárcel. La canción es fantástica, como todo lo que hace Tom Russell, y tenía que estar aquí porque sí. Así que ahí va. Chickasaw Country Jail. Él es Tom Russell. Howdy boys, my name is Charlie, born in Chickasaw County Jail. My father Albert He was a sheriff. He shot horse thieves, deer, and quail. I came west to make my fortune. I ain't gonna work in your factories. I married me an L.A. angel while I was pumping gasoline. She was smart and she was pretty. She may have been too smart for me. She graduated with high honors in her class down at USC. And she wrote poetry and painted. She impressed this loud farm boy. Her father, George, he owned the drugstore. Her name, it was Marjorie Malloy. George Malloy was a pioneer, boys, and he was Irish to the bone. He smoked a pipe and he took me fishing, taught me the words to Casey Jones. I sold his daughter on dreams of glory, cocktail parties and high-toned cars. In the war I worked in movies, handing Oscars to the stars. Baseball diamonds. We had two daughters, we had two boys, a swimming pool and four racehorses. And I love Marjorie Malloy. I also love the gaming tables. A poker craps, it's the same to me. Investing other people's money, indicted on grand larceny. Here I sit, I'm back in jail, boy, because I would not cop a plea. Friends and relatives, they vanished, but she never turned on me. I had pockets full of silver, I spread around my wealth and joy. I had it all, then I had nothing. I finally lost Marjorie Malloy. Hey, but I dealt cards to Hopalong Cassidy. I played football, I ran track. 48-6 in the quarter mile, boys. Old Charlie Russell, he don't look back. I could run and I could fight, boys. I knocked out a peeping Tom. I drank with stars and baseball heroes. I ended up. Y vamos a encarar el final del programa con un poquito de blues. En primer lugar, con la armónica de Slim Harpo. Nacido como James Moore, empezó su carrera con el nombre artístico de Armónica Slim, acompañando más tarde a su hermano Lightning Slim, hasta que en su carrera se cruzó el productor J.D.J. Miller para rebautizarlo como Slim Harpo y lanzarlo como artista solista. Como curiosidad, hay que decir que Harpo ha sido reconocido como gran influencia de bandas como The Pretty Things, Pink Floyd, Them o los Rolling Stones, que llegaron a versionar Shake Your Hips dentro del aclamado Exile on Main Street. Vamos a oírlo con este My Home is Prison, Slim Harpo. My home is a prison. I'm living in a world of tears. My home is a prison. I'm living in a world of tears. I've been in misery since the judge gave me 99 years. I had a real pretty woman say she didn't love no one but me. I had a real pretty woman say she didn't love no one but me. But I caught my baby cheating. My home ain't where it used to be. Bread and milk for breakfast, milk and bread at 7 times. I got bread and milk for breakfast, milk and bread at 7 times. And the food I got for dinner, it's a low down dirty crime. Yes, I shot my baby. I did it because she treated me wrong. I shot my baby. Did it because she treated me wrong. Now the only thing I have, this lonesome jail that I call home. Y nos vamos a ir, toca irse, y lo vamos a hacer con Big Mama Thornton, más blues en un tema llamado simplemente Jail. Pero volveremos, volveremos pronto. No sabemos exactamente cuándo, pero pronto. Y mientras tanto, os recuerdo que tenemos un blog desde el que podéis descargar todos los programas y que además podéis dejarnos estos comentarios que decíamos antes de si preferís un programa a dúo o solo conmigo. Mira que se dicen que solo contigo, qué frustración, ¿eh? Ay, pues nos lo tendremos que plantear. Pues sí, sí. Bueno, de hecho la decisión estará tomada. Ya la has tomado ahora, ¿no? No. Ah. Si el resultado es que te quieren solo a ti, pues estarás solo tú. Bueno, de todas formas, el blog es sentidocomunradio.blogspot.com. Y bueno, a mí solo me queda despedirnos, deciros lo de siempre. Que seáis buenos, que yo no lo seré. Adiós. Hasta la próxima. Of mine. a waste of time. Waste of time.